¿Cómo estamos? Con Álex Castellano en Paradigma Radio. Hace días que estamos siguiendo una información, dado que muchos medios de comunicación no hacen eco de lo que está ocurriendo en un país hermano, un país que queremos mucho, y sobre todo un país que desde Córdoba se aprecia muchísimo, dado que muchos cordobeses y cordobesas han podido participar en distintos programas en este país que en este momento está pasando una situación bastante complicada. Y para ello nos hemos puesto en contacto y vamos a hablar. Preséntanos con quién hablamos, Inés, por favor. Pues mira, vamos a hablar con Jimmy Gómez Rivera, que es antropólogo y forma parte de la Comisión Internacional de la Articulación de Movimientos Sociales y Sociedad Civil. Jimmy, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí consternado por las noticias que me están llegando de Nicaragua, del ataque a la UNAM y posteriormente ataque a los estudiantes que estaban refugiados en una iglesia, y luego de toda la ciudadanía de Managua que se ha movilizado en caravanas para salvarlos, para buscar cómo salvar sus vidas frente a un ataque paramilitar. Y no han podido llegar hasta allá porque han sido detenidos por la policía mientras los paramilitares disparan a la iglesia, y tenemos a varios compañeros y compañeras ahí adentro. Terrible. Y esta situación está pasando en estos momentos, según tu información, ¿no? Sí, está pasando en estos momentos. Ha pasado toda la, desde las 2 de la tarde, cuando estaba comenzando en paralelo, estaban en la sesión de la OEA. Comenzó el ataque hacia la UNAM, hombres armados con armas de fuerte peligro calibre, comenzaron a atacar. Los estudiantes tuvieron que moverse fuera de la universidad. Los pocos que quedaron se fueron a refugiar a algunas áreas de la iglesia que estaban cercanas ahí en Vía Fontana, en Managua. Y luego esta área eran estudiantes que estaban mayormente heridos y estaban siendo atendidos. Iban a ser sacados, pero ya los paramilitares los rodearon y comenzaron a disparar sobre esta zona. Y la madrugada, pues la gente ha tenido que ir en sus vehículos y lugares para tratar de resocorrerlos. Algunos compañeros conocidos personalmente conmigo están dentro y prácticamente la gente ha tenido que reaccionar buscando cómo salvarlos, pero no han podido llegar hasta allá. Me han hecho una vigilia y estaban esperando que pasara algo para sacar a los estudiantes, pero tampoco dejaron de entrar a la CIT, tampoco dejaron de entrar a mi cine y tampoco han dejado de entrar a nadie, así que no sabemos la suerte que pueden correr nuestros compañeros y compañeras ahí. Hay un representante campesino que también ha sido detenido y acusado de terrorismo cuando hace 2 o 3 días estaba reunido con alguna comisión de gobierno para resolver esta situación. Sí, Amedardo, el mentor campesino anticanal, lo que fue detenido en el aeropuerto, iba a salir a una reunión que tenía que ver con Cabildeo Internacional de Estados Unidos y fue detenido. También detuvieron a José, también otro parte del movimiento campesino, y intentaron detener a Sandra Ramos, que es la líder sindical que trabaja con las mujeres en la maquila, feminista y sindicalista que trabaja con las mujeres de la maquila, y también intentaron arrestarla, no estaba, y entonces lo que hicieron fue saquear su casa. Jimmy, ¿cuándo va a parar esto? Es una pregunta que todos en Nicaragua nos hacemos. Por favor, no creíamos que los niveles de violencia cada día incrementaran. O sea, mucha gente tenía la esperanza de que cuando llegara la CID, la OEA y esto, el régimen bajara la represión, pero estando ahí todos y no vemos que no para. En todo caso, Jimmy, la situación, estos movimientos, ¿han sido ciudadanos o está detrás algún elemento político potente? Mira, yo estoy dentro de todo, lo he visto de con mis propios ojos desde el primer día de la represión hasta hoy. La diversidad, el pueblo es diverso, hay diversidad de gente, venimos de la izquierda, ecologistas, feministas, gente que está contra la economía extractivista, el movimiento minero, el movimiento anticanal, gente que está contra los monocultivos. Sabemos de todo, ¿no? Los partidos políticos pudieran levantar al pueblo. Muchos estábamos súper cansados de los partidos políticos, se habían agotado, estaban negociando, entonces no tenían, pues el pueblo no se levanta por los partidos de hace mucho tiempo. Esto fue clave que fuera parte popular. Lo que muchos movimientos estábamos, digamos, no nos llevábamos, ¿no?, entre nosotros. Pero la masacre entre los estudiantes, el 19A, nos provocó que teníamos que salir todos a la calle porque veíamos que nos estaban matando todos los compas y los compañeros. Y entonces, si esto fuera un golpe de blando, como dicen, no tuviéramos los problemas que tenemos, ¿no? Mira, hay problemas de desabastecimiento, casas de seguridad, los estudiantes que siguen quedando hostigados. Todo se recoge desde los barrios, las ciudades. Los que están financiando esto son el mismo pueblo, con el propio dinero del pueblo. Desde todo lo que ves, comida, alimentación, casas de seguridad, todo. O sea, no hay un partido político capaz, primeramente, ni con la confianza del pueblo para poderlo levantar, ni menos para sostener esto. También hay gente de partidos políticos, ¿no? Pero no están actuando como colectivos políticos porque frente al pueblo no son reconocidos como tales, porque que nos cansaron, fueron desde los años 90 hasta este año, los partidos políticos han sido cómplices de un montón de cosas, corrupción. No podemos sacar a nadie, desde la Violeta Barrios hasta Bolaños, fueron gobiernos totalmente corruptos, insensibles con el pueblo, y esto se continuó también con el Frente, que en un momento para muchos fue alternativa, pero vimos que al final terminó siendo igual. Estas medidas tan duras de parte de las autoridades y paramilitares, ¿hace que el pueblo tenga miedo o está obteniendo una respuesta muy distinta por parte de las gentes de Nicaragua, del pueblo nicaragüense? ¿No se acobarda ante tanta violencia? Mira, hay una combinación. El miedo existe, ¿no? Pero también la indignación es tan alta como el miedo. Nosotros mismos como familia hemos tenido que salir porque hemos sido amenazados desde nuestro hijo de los 7 años hasta mi compañera. O sea, sabemos que el régimen no va a escatimar ningún esfuerzo y va a hacer daño a cualquier persona que se oponga. Entonces, es un miedo racional ante una realidad real, que es que te pueden matar, y es real. Pero la indignación es mayor también, y eso te hace salir a las calles. Cuando vas a las calles, vas a los lugares, ves a la gente que sale a las puertas de su casa a saludarte porque vas marchando. Entonces también hay un contagio colectivo de ánimos que te energizan. Cuando pasas fuera del lugar, te sentís sin energía, pero cuando vas a la marcha, a los plantones, ves el apoyo a la gente, y eso te ayuda a que manejes el miedo. Jimmy, vamos a escuchar unas palabras de Gustavo Alegre, que es un periodista nicaragüense que ahora está transmitiendo casi en directo lo que está ocurriendo en tu país. Te pedimos que lo escuches un momentito, por favor. Saludos desde Nicaragua. Nos encontramos en la ciudad de Masaya, emblemática. Aquí no hay normalidad, no ha vuelto la rutina habitual de sus ciudadanos. Las calles están así, levantadas en barricadas. Hacia allí es la zona norte de la ciudad, y en esa es donde están la Policía Nacional y quienes, de acuerdo a informes de derechos humanos, les acompañan, para militares o para policías. A partir de esta barrera es donde comienza el barrio de Monimbó. A partir de aquí, a Ortega no le quieren. Más allá es hoy una ciudad en permanente tensión. Sus ciudadanos opositores, la mayoría, vigilan y se avisan de la posible llegada de policías o paramilitares. La última, la noche pasada, con cruce de fuego que obligó a las fuerzas orteguistas a retirarse de nuevo. El problema de Monimbó, que tiene carácter, y si nos tocan, ahí viene el problema. No nos detenemos, menos para defender a nuestros hijos. Fátima no quiere mostrar su rostro, pero muestra su convicción en oponerse al gobierno de Ortega. Eso está pasando, amigo Jimmy. Sí, está pasando. Mira, Monimbó es un barrio histórico, porque es un, además, Masaya también es un, además de ser muy simbólico en el tema histórico artesanal, es más, Monimbó es un barrio que indígena, de fuertes lazos con redes sociales indígenas, con organización muy muy antigua, ¿no? Que además muy autónomo, porque tiene una economía autónoma, hacer gente que depende de su propio trabajo, hacer artesanos. Entonces, es como esas vinculaciones, una economía social comunitaria y una, lo ha hecho autónomo, y una carácter de un tejido social que lo hace bastante organizado, ha sido vital para distintas insurrecciones, especialmente para el 79. Fue uno de los barrios que viene de la historia de la revolución, un barrio sandinista, indígena. indígena sandinista, que también hoy se levantó contra el frente al ver todo esto. Uh-huh. Ayer también fueron, están siendo atacados, porque al entrar la caravana del frente hacia adentro, pues dejaron a los paramilitares y están siendo atacados también fuertemente. Dime. Para ver si pueden, nada más que fueron repelidos el ataque, como ya te digo, es una capacidad organizativa de Monimbó muy alta, pudieron repeler los ataques de la policía, pero siguen recibiéndolos. Jimmy, ¿la comunidad internacional ha actuado ante esta barbarie, ante esta violencia por parte del gobierno de Nicaragua? Hay dos tesis totalmente. Yo comparo como viví hace antes de a un año en Honduras, y he estado también, me hice de solidaridad con el pueblo hondureño cuando el golpe de Estado. Estoy haciendo comparaciones que vivía ya en carne propia. Creo que están dándole una solución de la OEA, la solución que estaba haciendo, y que fue también una solución que vendieron los empresarios, especialmente los que eran capital, Carlos Pelas y este grupo, o sea, de banqueros más fuertes, que no generalmente no están organizados dentro de las cámaras, pero son fundamentales. Algo que llamamos en Nicaragua el aterrizaje suave, que fue también propuesto públicamente por Humberto Ortega, el hermano de Daniel. El aterrizaje suave también la OEA lo proponía junto con Estados Unidos, que era un proceso muy similar a Honduras, donde se solucionaba el conflicto a través de un proceso electoral y a través de una ley que prácticamente en Honduras no resultó nada. O sea, en Honduras miré esa misma ley, esa misma propuesta, que es casi un copy-paste, que era simplemente hacer unas reformas electorales. Estas reformas electorales a la vez la automatizó una fe en la automatización del sistema, que finalmente mismo la misma automatización del sistema provocó y generó el fraude, o más bien facilitó el fraude en Honduras, casi prácticamente la solución. Y la OEA le dio mucho respiro a Daniel a partir de esta tesis. Pero parece que ayer, creo que a partir del informe de la CID, la presión de distintas, de la sociedad civil y eso, hay un cambio con Almagro en cuanto al lenguaje, porque no reconocía a los paramilitares, no hablaba de, y equiparaba las fuerzas populares frente a las fuerzas del Estado. O sea, es una correlación de la, aunque pues, fuera desigual la correlación, las igualaba, ¿no? Y ayer hubo un cambio. La otra cosa es que estamos viendo que llegó la MECINE, llegó la OEA, y otras misiones de la OEA, pero no han generado. Nos decía hace dos semanas antes que me viniera acá, me decía la gente, pero bueno, nosotros en las partes de, en los tranques, las barricadas y todo, no estamos sintiendo el efecto de los comunicados, no estamos sintiendo el efecto de los pronunciamientos. O sea, estamos peor que cuando todo comenzó, ¿no? Se necesita más energía, más fuerza, más. Veamos, ustedes en Andalucía que tienen cooperación con bastante parte de ayuntamientos, alcaldía, gobierno, universidades, tienen que tener un pronunciamiento más fuerte. O sea, ya no es el momento de pronunciamientos que son tibios, sino más fuertes, y con acciones contundentes, porque no quedan otros recursos para poder parar al gobierno. No existe, o sea, no existe desde la sociedad civil, los movimientos sociales, no existe la capacidad también para frenar esta cosa. Son muy fuertes, tienen armas, revólveres, y entonces, y la gente no tiene esa misma capacidad de militar ni entrenamiento. Y la única manera de pararlo de manera cívica y de movimientos sociales, la única manera de detenerlos es con seriedad bastante contundente, y luego también mucha energía de las organizaciones de derechos humanos, que tienen que ir más allá. Jimmy, pues que han dado, porque le dieron a, creo que la CIC le dieron solo que tú pudieras investigar hasta 30 de mayo, sí. No más adelante. Jimmy, te queremos agradecer esta oportunidad que nos has dado de charlar contigo. Esperamos seguir conversando dentro de algunos días para seguir tomando el pulso de lo que está ocurriendo en Nicaragua, y deseamos que esto pronto se pare y haya un acuerdo para buscar la solución más idónea a una situación que se vuelve cada día más trágica, dado que está sufriendo la violencia del gobierno, es todo un pueblo, el pueblo de Nicaragua. Un abrazo muy grande, Jimmy, mucho ánimo, y esperamos estar en contacto contigo dentro de pocos días para seguir hablando de cómo se encuentra la situación, y ojalá que la próxima vez que hablemos hayan buenas noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes y al pueblo de Córdoba y Andalucía en general. Un abrazo.